Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. 11:30 comienza Cultura Musical. Son 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Son 13 unidades barriales que conforman los barrios del centro histórico y muchos otros barrios que ya conforman los que son al norte, al sur, en los valles, el occidente, el oriente, y una serie de conventos de clausura masculinos y femeninos donde la gente se encierra para estudiar y realizar todo el proceso dentro teológico, dentro de lo que conforma la parte religiosa en el centro histórico, que de hecho tiene un contenido histórico, porque es así. Ciertamente tenemos un pasado, bueno, dentro del colonial, una influencia española, pero sin embargo, lo que cabe recalcar como cultura propia nuestra no es en sí algún tipo de herencia española, no. Lo que sí cabe recalcar como cultura nuestra es la cultura ancestral, la que existía antes de la conquista, la que debemos mantener para que siga viva, y cualquier proceso de sincretismo cultural donde se dé la mezcla barroca que conforma, que nos conformamos a nosotros como latinoamericanos, donde existen procesos culturales donde se mezcla lo tradicional con la cultura exterior que fue traída, generando algo nuevo. Y es por eso que este programa, el último especial ya de aquí para que se vayan a bailar o reunirse a jugar 40 por fiestas de Quito, voy a ponerles música. Sin embargo, no va a ser la típica música, los típicos pasacalles que ya han escuchado mil veces, pasos dobles tampoco. Voy a ponerles creaciones que forman parte de nuestra verdadera tradición e identidad, que esto sí es lo nuestro, esa es nuestra verdadera identidad. Sin embargo, no es así tanto tradicional. Los que les voy a presentar son grupos que, si bien muchos toman bases, primero que nada los que toman bases tradicionales, pero ellos hacen creaciones nuevas. Por eso vamos a poner la primera canción de un grupo increíble que hace creaciones dentro de, bueno, con la estructura tradicional, pero son creaciones propias de ellos. Esto es, hasta el nombre, es súper bueno. Bueno, este grupo me hace recuerdo a las pinturas de Crown. La pintura de Crown es de esa escuela donde son los trenes volando por arriba de los pueblos. Este es del Trencito de los Andes con el tema Zig Zag. Comienza Cultura Musical en el especial de fiestas de Quito. Zigzag. zigzag, zigzag. Mencionamos ese estrencito de los Andes, este es un grupo europeo italiano y es una muestra de cómo la música tradicional de acá ha influenciado, bueno, en este caso, este grupo de Europa. Comúnmente siempre pasa lo contrario, hay gente que se interesa por la cultura extranjera, ¿ya? Y grupos de Ecuador o, bueno, de Latinoamérica quieren interpretar música tradicional o conocer la música tradicional europea o de otro lugar. Sin embargo, este es un ejemplo de cómo esta música que es tradicional nuestra es muy apreciada en el exterior, tan apreciada al punto de que un grupo llamado Trencito de los Andes hizo composiciones con esta estructura. Y ahora nos vamos con algo que es ecuatoriano. Esto es un grupo que se dedica a hacer un tipo de música al cual hacen todos los sonidos con la boca. Ese es su instrumento. Con ellos pretenden imitar lo que puede ser una guitarra, lo que puede ser percusión, cuerdas, vientos. Todos los instrumentos quieren poder imitarlos con su boca. La verdad, yo no soy muy fan de estos grupos, pero hay este grupo, Bocapelo, es muy bueno con lo que hace. ¿Se acuerdan que el lunes estábamos escuchando a Enrique Males? Ellos también hacen un tema que lo escuchamos antes, de Enrique Males. Este es el tema Sisa de Bocapelo. Ñuka Sisa gumay pita kangi. Ñuka Sisa gumay pita kangi. Ya no shani chuño kurpi buya. Ya no shani chuño. Sisa gumay pita kangi, nyu Quito posee también el centro histórico más representativo del Ecuador. Hace un rato estábamos escuchando el tema del grupo Bocapelo con la interpretación de la canción Sisa. Aparte de tener el centro histórico más representativo del Ecuador, es el más grande de América, conformado por un gran casco colonial, variedad de iglesias, capillas, monasterios, conventos, así como plazas, museos, etcétera. Esto hizo que la UNESCO en 1978 la declare Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ver una imagen del Centro Histórico de Quito desde arriba, así sea por fotografías, o eso se evidencia mucho más claro en fotos, en imágenes dibujadas, que son de bastante antigüedad, por ahí de hace 100, de la época misma de la colonia. Como podrán notar, más o menos el lugar desde donde se comanda el municipio está en un lugar y está rodeado de iglesias con una figura asemejado a un cuadrado. Esta no es coincidencia, esta es la estructura clásica dentro de la colonia, que incluso se puede repetir en otras ciudades. Es la estructura clásica. El lugar donde se comanda, que es el centro, y hecho un cuadrado, está rodeado de varias iglesias. ¿Por qué creen que el centro histórico tiene tantas iglesias? Tú estás en la compañía, subes dos cuadras y llegas a San Francisco. O estás en la compañía, subes, vas una cuadra para el norte y ya estás en otra iglesia. Tienes iglesias inmensas a cuadras de distancia. En la época, según historiadores, para la capacidad que albergaba una iglesia, en realidad superaba totalmente a lo que tenía de habitantes. O sea, realmente hubiese estado tranquilo con dos o tres iglesias, pero sin embargo había más de siete iglesias con capacidad que donde podía entrar prácticamente toda la sociedad en ese tiempo de la colonia. Esto forma parte también de la evangelización que se realizó en Quito como parte del proceso colonial y de lo que muchos autores denominan como conquista espiritual. En este momento vamos a irnos con un tema de el tema. El autor y compositor es un gran músico que se llama Alex Alvear. Él está acompañado también en la guitarra, en lo que vamos a escuchar. Y Mariela Kondo es una de las voces más destacadas que tiene hoy por hoy el Ecuador. Mariela Kondo tiene una voz increíble y vamos a escuchar un tema, cual la composición, según nos cuenta, se trata de una forma de contarle al niño, más que contarle, de expresar de que, como una canción de cuna, cuando la madre le canta al hijo para que se duerma, es una forma de decirle de que ya va a entrar al mundo de los sueños. Así que vamos con esta gran interpretación de Mariela Kondo con la acompañación. Y obviamente esta es la composición de Alex Alvear. La canción se llama Caballito Azul. Toro tiki toro taka. Esa fue la canción, composición, bueno, también escuchamos en la guitarra y en la segunda voz a Alex de Alvear. Y como voz principal, la excelente voz de Mariela Kondo. Bueno, si bien hubo una fuerte represión y marginamiento social a los indígenas en la época de la colonia, esto fue reflejado en la forma en que los trataban, o sea, en el aspecto social, y en sí ese marginamiento fue reflejado históricamente en varios factores. Por ejemplo, hace unas semanas había una exposición excelente en el Museo de la Ciudad, el cual eran fotografías muy antiguas de Quito. Estamos hablando de fotografías que podían tener el año 1900 o 1909. En esas fotografías, si te fijabas bien, había una como especie de mancha, más que mancha, como que un pequeño rastro que parecía borrado. Te ponían esa, la foto que era exhibida en entonces, y la foto original que no la exhibían, que es donde, por ejemplo, tomaba una foto de la Plaza Grande o de la Plaza de San Francisco, y la foto que la exhibían era una que tenía ciertas cosas como que hay una mancha, por así decirlo, como algo borrado. Y la foto original, hay indígenas. Lo que hacían era, con una técnica fotográfica, tomar la foto original, borrar al indígena y como hacer un proceso para que salga una foto donde hayan podido borrar al indígena de las fotos. ¿Por qué realizaban esto? Porque dentro de los procesos históricos se creía que la cultura extranjera era la cultura que debíamos tener, era la cultura avanzada. Y los indígenas, al tener una cosmovisión diferente, al venir de un proceso histórico, de una cultura que antes de que vengan, muchos historiadores aseguran de que no existía aquí una economía relacionada con el dinero, fuertemente no. La economía se basaba en el concepto de la reciprocidad, que se hacía tanto a nivel estatal, a nivel de obras, a nivel de comida, a nivel de tu casa, de ti, todo se manejaba con un concepto de reciprocidad. Aquí había una economía donde no imperaba el dinero, casi no existía el dinero. De hecho, muchos dicen que ni siquiera había dinero en la economía de acá. Como vino toda esta cultura extranjera, el eurocentrismo, para el eurocentrismo y sobre todo las sociedades quiteñas de élites que se formaron en las élites debido a la explotación que ejercieron a los indígenas desde sus haciendas y élites que se mantienen hasta hoy, ellos querían parecerse a los europeos. Ellos pensaban que era la cultura eurocéntrica que debían aceptar. Y dentro de esto, tan solo la presencia de los indígenas en las fotos, eso para ellos era anacrónico, está fuera del tiempo, están retrasados. Son anti-evolución, son anti-desarrollo. Esa era la visión eurocéntrica. Por eso es que mucho tiempo los indígenas, incluso política, socialmente, artísticamente, en todo aspecto, fueron totalmente rechazados, apartados, marginados. en la última escala social. Por eso que les puse estas canciones que tienen, primero que nada, una europea que muestra cómo el arte tradicional indígena tiene una influencia muy grande incluso afuera del país, a grupos que quieren poder realizar este tipo de arte en la música, vocapelo, interpretación de un grupo, de una tendencia actual, que es de esto, haciendo una canción que es más famosa por el gran Enrique Males, y por último, la excelente voz de Mariela Kondo, haciendo esta interpretación de Alex Alvear. Ahorita nos vamos con otra canción de Alex Alvear. Esta composición la canta una voz de las mejores de Latinoamérica. Esto es Soñando con Quito. Precisamente aquí en este especial de las fiestas de Quito, recordando todo el pasado, las estructuras sociales, cómo ha afectado. Vamos con la excelente voz de Margarita Lazo, el tema Soñando con Quito. Vibran remotas sombras mientras fuma el volcán en este Quito. Ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto mis ojos como pensar en ti. El mundo en su mitad me trajo a la montaña, los brotes del chulán y lo que fuiste, gorrión del capulí, espuma del arupo y el cielo del ejido que con sus abrigos me envolvió contigo. Veo atrás mi vida tendida en la alameda, fantasma que se enreda en la cornisa de mis sueños, la cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el campanario de la ilusión. Allá en el panecillo, con música y promesa, navegan las cometas del olvido. Y como solitario, reloj de sol y piedra, el corazón guardó tu color de colibrí. La circular paloma de la luna bajando a Guapulo camina, soñando los gozosos besos del regreso. Cabalga un arco iris, alumbra las quebradas en este Quito. Allá en la Carolina de tórtolas y pinos, silbando entre otros botes, rema el corazón. Te vas para volver. Asomar en Quito como siempre, en Quito siempre. la excelente voz de Margarita Lazo. En ese momento, ya para irnos antes de la pausa, vamos a irnos a algo un poco más moderno. Es una propuesta de Aris Quiroga, que él quiere mezclar la música electrónica con los pasacalles dedicados a Quito en este especial. ¿Escucharon eso? Eso es lo que vamos a tener después de la pausa. Es un adelanto, un poco de 38 que no juega. Ellos hacen lo mismo, pero con hip hop. En este momento vamos a escuchar. Ahora, esto es una composición electrónica, pero le mete bases de pasacalles y de demás canciones dedicadas a Quito, de parte de Aris Quiroga. en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19 horas se inaugura la exposición pictórica Los Invisibles de Roberto Jones. Esto en la sala alternativa del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La muestra está compuesta por óleos de mediano formato, pintados en color brillante y claro. Son obras acerca de los vendedores informales, de los invisibles que tratan de subsistir vendiendo cualquier cosa en el sector de la Mariscal en Quito. Son cuadros que, a decir del autor, tienen un aire romántico, pero combinado con lo cotidiano del impresionismo. Roberto Jones ha expuesto en Estados Unidos y en el país. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre próximos. Internacionales. Ciudad de México. El 11º Encuentro Nacional de Danzoneras se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre próximos en el estado mexicano de Veracruz. Participarán 12 orquestas representativas del país. Entre las actividades que se realizarán, sobresale la inauguración de la exposición colectiva de fotografía El Danzón en México y la Noche del Son y Danzón. Además, se impartirá la conferencia Evolución Musical del Danzón en México, compositores e intérpretes, así como se efectuarán el encuentro de danzoneras y la conferencia Estructura Musical del Danzón. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Estamos escuchando la canción Tienen Miedo, es un tema de Marmota con José Micrófono, que formó parte de un trabajo, un compilatorio, hace algún tiempo. En este momento vamos a escuchar un grupo que también le quiere dedicar canciones a Quito, a su estilo, con bases de jazz, con ellos también le meten bases de bolero, quieren meter todas esas bases de canciones que pueden considerarse antiguas, pero que para ellos tienen un gran valor musical, lo quieren adaptar. Y de esa manera ellos siempre tratan de revalorizar la identidad desde varios aspectos. En ese momento viene del grupo que, bueno, ya no existe, ahora cada quien sigue en el hip hop, pero ya por individual. Este es el grupo 38 con el No Juega, con la canción precisamente llamada Mi Quito. En un bar de jarras de guayusa, chupando duro me siento como Guatusa. Cruzo la calle que cruza a San Francisco mientras me pregunto si existo en este ambiente mixto y concurrido. Muchos desempleados, viejos, gordas y mendigos. Estoy prendido, el viento aruña, dos tragos más y pongo la piedra de cantina y dije, me voy de cabeza. Huele a mote con chochos y tripas, este Quito colonial, lleno de azar por pegar y tomar. Salta el gallito de la catedral, sube un bus popular al vuelo y pago con sueltos. Todos están revueltos pues están llenos los asientos como de costumbre. Siento empujones, codazos, patazos. Me bajo en la plaza del teatro y me arrastro. El acto causa impacto. Me levanto exofacto. Todos me miran caminando plurazo. Camino distinguido por el parque elegido. Discos piratas, artesanos indios. Un viejito pega un grito pues ha caído y ha conseguido un campeonato de 40. Hoy come su familia con la plata y las apuestas. Alimentarse bien en su casa es una fiesta. Un niño de 8 años me pide caridad. Llamo mejor 20, invito una quesadilla. No estaría bien que te dé una moneda. Eso sería hipocresía para estar conmigo en paz. La buena acción del día, no soy un boy scout. Ese estúpido que excita tanta pobreza. Siguen creciendo los problemas en la ciudad.

desde el hip hop. Esto es de 7. La canción se llama 7. El autor es X, la canción 7 pega a todos. Vivido muy bien, a costa de los pendejos que quieren hacerse ricos con la suerte, sin saber que la suerte la hago yo. No te quedes ruca, que se te despeina la peluca. Tómate un café con azúcar. Pero antes dame una mucha, juntos con mis lucas, salta la coneja yucha. No te pongas nerviosa, que ya se durmió tu cucha. Que haces la que no, pero las apuestas te gustan. Que chucha, no te hagas la mucha. Ahora no me digas tú también que me saliste curuchuta. De la vida bohemia de mis amigos tú disfrutas. Tipos bacanes, bien cómicos, bien hijo de puta. Tus panas aniñados dicen que soy mala justa. Te voy a buscar, ellos me ven y se asustan. Chuta, no dicen perros runas, pero hacen las mejores familias. Se chuman, pisan caca y se insultan. Mejor pásame esas puntas, que viva Quito mis chullas. Dime que sí, dime que no y no me amagues. El tren pasó una vez en este horario, pagues o no pagues. Creo que te atrasaste, chiquita, como pan duro y pampita. Pero prefiero el pan fresco, bonita. En la arista de la vida me quedé varado, con mi capilla cuatro reales, pero en esto estoy graduado. Me dicen profesor, creo que te quedaste a supletorio, mi amor. Porque en cada jugada se gana todo o se pierde todo, incluso la vida. Negro, blanco, indio, cholo, loco, moro, que te chupas todos. Negro, blanco, indio, cholo, loco, moro, que te chupas todos. Todas las ratas jugadores, que te chupan todos. Colita con ron, ron, con el corazón, son. Sácate el calzón, flon, siempre con condón, yo. Te veré bacán, man, tratando con pan, pan. Anda con champán, dan. Dale el calimán, pan. Tengo más de 38 estilo, talco y despeinado. Prefiero morir muy solo que ser el clásico calzoneado. Es claro, esclavo, claro, del teléfono dañado. Lo caro sale barato y lo barato sale caro. Ey, cuñados, bravos, vagos y avaros. El culo te traigo en 40, canta claro y cae en agua al fin y al cabo. Todos somos del mismo caldo de patas llamado Ecuador. No entiendo, presente, estoy viendo, no vengas con vendo, no hablas de barajo. No entiendo, presente, estoy viendo, no vengas con vendo, no hablas de barajo. No entiendo, presente, estoy viendo, no vengas con vendo, no hablas de barajo. No entiendo, presente, estoy viendo, no vengas con vendo, no hablas de barajo. Te barajo. Ese fue el tema de X con la canción Siete Pega a Todos. Y ahora hablando de estas nuevas, bueno, géneros musicales, bueno, no tan nuevos, pero digamos más actuales que los que estamos habituados a escuchar, que son más tradicionales, son grupos que quieren ellos como plasmar una identidad a partir de lo tradicional con la música que les gusta. Por eso es que nos vamos ahora con un grupo que también quiere plasmar su canción a Quito, pero ya nos pasamos del hip hop al rock. Esto es un grupo que se llama Curare, que de hecho él se especializa y quiere una reivindicación de la cultura tradicional. En este caso ellos quieren hacer más lo que es el folclore mezclarlo con el rock, lo cual tiene aquí totalmente sentido. Vivimos en una vida de sincretismo desde la colonia, y en sí, en varios aspectos. Así que aquí viene, por fiesta de Quito, el de la canción Quito, Chiquito, de la agrupación Curare. Los que quieran escuchar más de Curare, hoy estará sonando en la Politécnica. Entre valles y montañas, sobre ríos y quebradas, creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó Quito chiquito a bailar el San Juanito, levantando los pies. A así se baila el San Juanito. ¡Levanta, levanta! Entre valles y montañas, sobre ríos y quebradas, creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó Quito chiquito a bailar del San Juanito. Así, sus paisajes y sus aves, nos susurran sus tonadas, con sus calles empinadas, los morochos y empanadas. Por eso me quedo en Quito, a gozar mi San Juanito. Yo te canto bien bonito, en este Quito chiquito, todos bailan San Juanito. Desde que eran bien guambritos, vacilamos el distrito, así es mi Quito chiquito, ay sí. Todo el distrito vacilamos, desde el noroccidente hasta el Valle de los Chillos. Lechos de ríos muertos. Ríos muertos. Ríos muertos. Ríos muertos. Polución. Cientos de años de esta polución. Me contaminan. Polución. Cientos de años de esta polución. Me exterminan. Polución. Cientos de años de esta polución, nos contaminan. Polución, cientos de años de esta polución, nos exterminan. Te vimos talando los bosques, tu sustento, basura, tu alimento, el cielo de humo denso. No creo en el progreso, nos mata y contamina tu civilización. Este fue el tema Quito Chiquito de Curare. Y ahora nos vamos a, bueno, también dentro del rock, pero ya otro tipo de género, un poco más alternativo, ya que si bien Quito tiene una variedad de visiones panorámicas en las calles, variedad de climas, puedes en un día encontrar sol, lluvia y granizo, puedes tener un cielo azul, si te subes a las montañas, aire puro y transparente. El norte tiene una geografía diferente, el centro igual, los valles igual, el norte igual. Son varios ambientes que conforman toda una ciudad. Es un poco lo que quiere explicarte Cancán. Este tema se llama Uyo. Se llama así porque es como una abreviatura que se utiliza un poco más en los aeropuertos. En vez de poner Quito, solo ponen las vocales. Uyo. Entonces cada que ellos te canten Uyo en el coro o en sí en la canción, se están refiriendo a Quito. Es una manera de encajar, digamos, con la modernidad a partir de la música. Aquí viene el tema de Cancán, U-I-O. Thank you.